cayendo, ya van llegando al bar moderno, al bar de Blanca. Ya son las 4 de la madrugada. Blanca es una reina de la noche y de su bar. Te rodea con sus brazos y te hace levitar. Blanca es una reina de la noche y del placer, donde todos acabamos en un loco amanecer. Primero llega el cara quemada, contando historias inacabadas. Y José el Pecas, que siempre canta, una de los Rolling con muchas ganas. Mientras su piel se cae a cachos, con su guitarra hecha pedazos. Cocaína, speed, pastillas y pa' la bajada un poco de heroína. Las pupilas se van dilatando y la conversación se va acelerando. Las pituitarias enrojecidas por el trasiego de la cocaína. Las mandíbulas se baten en frenético vaivén. Los servicios ocupados, todos se quieren poner. Ya ha empezado el gran desfile de fantasmas a las 6. A esa hora todos juntos esnifamos a la vez. Todos beben, todos ríen, todos creen ser tan felices. Todos fuman, todos gritan y otros follan sin sentirse. Ya son las 7 de la madrugada en el bar moderno, en el bar de Blanca. Cocaína, speed, pastillas y pa' la bajada un poco de heroína. Cocaína, cocaína, cocaína, cocaína, cocaína, cocaína, cocaína, cocaína. Ya amanece en el bar de Blanca y algunos salen ya a dar la cara. Ya son las 9 de la mañana en el bar moderno, en el bar de Blanca. Blanca es una chica que hace mucho tiempo ya la trajeron en un barco desde América hasta aquí. Ya los incas la tenían como una diosa más, con poderes que embotaban los sentidos y el sufrir. Los ojos rojos y la boca seca, ya nadie habla y el infierno llega. La locura se ha terminado y la gastritis ya va llegando. Todos eran tan amigos y ahora se odian como enemigos. Ya nadie queda en el bar de Blanca, solo humo y desesperanza. Esnifamos a la vez, ya nadie queda en el bar de Blanca, solo tú.